hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Y a sus plagiadores que les maten las palabras. Que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. Humanos, humanas, estamos aquí. Otra edición más del programa La Mansión de Berlín. Bueno, el teléfono es el habitual, 917-97-48-38. El email es el habitual, lamansión69@gmail.com. Un saludo al que os habla. Un saludo de Estela también, que está ahí apuntando sí, las cosillas. Hola, guapos. Sí. Perdonad, es que estoy apuntando cositas. Y ahora, muy ya, interesantes. Muy interesante. Di que sí, Estela. Muy interesantes. Ah, mola, mola. Que os van a gustar mucho. Eso. Bueno, pues la verdad es que muy interesante también en nuestro programa, que lo podéis escuchar pues aparte de www.omcradio.org. en la 107.3 de la FM en Madrid, y bueno, y también en otras partes tenemos también el programa enlatado, aparte de omcradio.org, que también nos emiten enlatado, pues por ejemplo los viernes por la noche, los lunes por la, los domingos por la mañana, no, sí, nos repiten varias veces el programa. Y bueno, aparte de repetirnos varias veces aquí en OMC Radio, también estamos en varios lugares. Estamos en el iVoox, archive.org. Eso es, eso. ¡Ay, Dios mío! Y luego también, pues, en dos páginas de Facebook que también los colgamos, en Heavy Metal Nation Radio, y luego, pues, también en el lugar, en otro. En Heavy Is No Dead. Is No Dead, para que lo queráis ponerlo bien. Bueno, Estela, arrancamos programa con. Pues vamos a poner. ¿A quién nos vas a poner? Pues a los Face to Face, por ejemplo, que tienen un bolo este fin de semana, este sábado 28, en Madrid. Y bueno, la Hockeyton tocan esta gente, luego en la sala de conciertos decimos precio, decimos todo, la hora y todo. Vamos con Face to Face, el tema se llama Future o Future. Oh, yeah. Bueno, como estábamos liados, no nos hemos dado cuenta. Pasan las siguientes canciones de tela. Lo habitual. Es lo que tiene. Nosotros estábamos aquí liadillos haciendo cosillas. Sí, buscando cosas para que. Sí, exactamente, para informar aquí a nuestros oyentes, al personal, que se lo merecen un montón. La verdad es que hay un montón de bolos. Sí, hay muchas cositas este fin de semana. Muchas cosas que anunciar y esas cosas y darles cancha y bueno, para que la gente vaya a los conciertos, que es lo que mola. Bueno, pues vamos a felicitar a Carlitos de Motores, que hoy es su cumpleaños. Pues sí, pues sí. Feliz en tu día. Y vamos a precisamente, vamos a poner pues una canción de este disco que no vamos a poner el pedazo mamón, ni se te ocurra, porque no es un pedazo. Esa no, pon otra, venga, va. Esa no, porque además él no es pedazo mamón, es buena gente. Tampoco el viejo, porque tampoco es viejo. No, tampoco. Jaque mate. ¿Jaque mate? Pues mira, vamos a ponerle jaque mate. Vale, perfecto. Pues mira, vamos Dale a poner. Dale jaque mate. Pues venga, vamos con jaque mate de este disco. Quería poner inmortal, porque es inmortal. Ah, bueno, pues inmortal, tú el que quieras. No, vamos a poner jaque mate. He dicho esa, pero vamos, jaque puedes poner la que quieras. Venga. Jaque mate, la verdad es que te he hecho caso, Estela. Había que poner esta canción. Es que está muy buena, jaque mate. Sí, hombre, es un temazo. Es un temazo. La verdad es que merece la pena los motores, que 30 años en la carretera nada. Y mira, y ahí pues están haciendo, pues, como es la gira de despedida, desgraciadamente, sí, sí. Pero bueno. Qué pena, todo se va, así que vaya, esto es una. Una puta. Un asco. Un asco en esta vida. No puede ser. Al odio. Pues sí, al odio. Al odio total, ¿no, Estela? Pues sí. Bueno, pues vamos a poner a la Comanche, que estamos viendo que si tocan, no lo sabemos. No saber nada. No saber nada. Mi no saber. Sí, mi no saber. Mi buscar. Sí, porque... Ni no encontrar. Sí, porque nos la habían enviado y... Bueno, a ver, si lo encuentro y si no, pues... No sé. Nos habían enviado el... El concierto. Bueno, vamos a ver si podemos escuchar... Bueno, tú ponlo que a ver si luego lo encuentro yo y lo buscamos y lo decimos. Vamos a ver si hoy sí suena la canción que el otro día no quiso sonar. En el homenaje que hicimos de final de año. Bueno, de los grupos que hemos entrevistado este año pasado. Y la Comanche era una de las bandas que estaban en el... En el cartel de esos grupos. Uh-huh. Y no quiso sonar el otro día esta canción, que nos daba fallos, que luego pusimos otra del disco, que es la de Amor de Clausura. Pero vamos a poner la. De Clausura. Sí, de Clausura, sí. Un paso más y fin. Es una canción que además hay un videoclip y todo, muy chulo, que tenéis que verlo por las redes. La Comanche suena así. Tenemos la Comanche. De momento no podemos anunciar el concierto que iban a hacer el 27, pero es que no lo vemos por ningún lado y no lo sentimos, pero es que lo he buscado ya por mil sitios y no. Claro, y no lo mandaron y a lo mejor lo mismo se ha suspendido. O que a veces... No lo sé, pero yo es que aquí no lo he encontrado. Si no lo hubiesen, no lo hubiesen recordado, no lo hubiesen. Sí. Y más acercándose la fecha y tal, pero claro. Bueno. No, pues ya lo sentimos, pero no parece que... Cuando sepamos de conciertos de esta gente, los daremos... Bueno, cuando sepamos otro concierto de ellos, lo anunciaremos y ya está. Por supuesto, sí, porque la gente de New Lover son gente muy seria y gente muy trabajadora y... Y la Comanche también, entonces... Y la Comanche igual y... Sí, seguramente haya más gira por ahí. Seguramente. Y ellos irán por algún sitio más y seguro que lo decimos y ya está. Seguramente. Bueno, pues ahí hemos puesto que hoy sí nos ha sonado la canción, hoy sí ha querido sonar la canción de... Del disco que el otro hoy día. Se ha portado bien. Sí, hoy se ha portado bien el reproductor, sí, hoy no lo sé. Como les hemos amenazado. Claro, efectivamente, le hemos dicho. Aquí amenazamos. Claro, le decimos, que si no te tiramos al cubo de la basura, ¿eh? Sí, si no, sí, sí. Te reciclamos. Ya sabes a dónde vas a ir, majete. Claro, y entonces ha dicho, no, quita, que no, por no, favor, no. Vale. Vale, ya, me porto bien. Bueno, vamos a poner esta canción de Sakata, Creador. Decir que tiene nuevo bajista ya, por fin. Luego nos dices, Estela, quién es el que han fichado Sakata, qué grupos estaba anteriormente y tal. Y si quieres ponemos la canción y ahora después lo buscas y no lo dices, ¿vale? Vamos con ello, Creador. We'll be right back. libres, paremos a escuchar y al fin poder entender. No hace falta fe, tan solo su razón, ellos son la clave verdadero. Bueno, por fin tienen bajista. Han estado una buena temporada, ¿eh? Estela buscando bajista. Esta gente, Sakata. Mira, pues se llama Ismael Márquez, que es de Fuenlabrada. Estoy leyendo aquí la chuletilla. Y ha estado en bandas como Witch Strain, Veil of Darkness, Moss o Acrílica, entre otros. O sea, que debe estar ahí unos cuantos, ¿eh? Este muchacho. Sí, que tiene ya una larga trayectoria en la música, este bajista que han fichado. Y ahora, pues, el siguiente grupo es Sakata, es el que toca. Bueno, Estela, nos vamos ahora con una banda que es una banda que tienen ya dos discos en el mercado, nos han hecho pasar el segundo disco, se llaman Abismo. Tocan el 18 del mes de febrero en la Sala La Caverna de Madrid. Presentan el disco y vamos a poner pues una canción, hemos elegido no una conozco yo esta sala. Es nueva, esta es de reciente creación, esta pues no lleva muchos meses funcionando, lleva poco tiempo funcionando y bueno, está en pleno centro de Madrid, así que Metro Sol creo que es, me parece. Parece que sí. Bueno, vamos a poner música de esta banda, se llaman Abismo. El tema que hemos elegido se llama Desde la tumba. Vamos con ello, suena así esta canción, esta gente llamada Abismo. Del lugar que hay noches en las que aún se nos puede ver vagando por cualquier callejón, reinando en el baile de un gran salón. Algunos dicen que fuimos reyes, otros que tan solo sucios mendigos. Y que hace siglos fuimos linchados por beber y cantar mientras sufría el mundo. Fuimos colgados del cuello hasta morir. Nadie nos preguntó si estábamos listos para partir. Copas y canciones que no nos dejaron perder. Trust. Pues ahí tenemos Desde la tumba, esta canción de esta banda llamada Abismo, o el segundo disco. ¿Cómo se llama el título, Estela? Joder, es que me lo hace decir a mí, ¿eh? Sí, sí. Soreando al ángel caído, como tú. ¿A quién lo has dicho? Al ángel caído, que eres tú. No sé de quién hablas. Bueno, vamos a poner ahora más música después de poner a esta gente llamada Abismo. Nos vamos ahora con una banda que se llama Sonotones, que estuvimos viéndolo en directo, presentando este disco llamado 9. Ah, sí. Me dio concertazo de la Bull Russell. La verdad es que sí. Y sí, la verdad es que tocaron bastantes temas de este disco, ¿eh? Sí. Tocaron bastantes temas de este disco. Estuvo muy bien. Vamos a poner precisamente el segundo corte, que se llama Revolución. Este es uno de los temas que tocaron en directo precisamente ese día. Vamos a poner a Revolución del grupo Sonotones. Mi alma perdida, mi orgullo, energía y loca ansiedad. Bueno, vamos a poner desde el principio, que parece que hemos puesto la canción. Sí, no la hemos puesto mal, la hemos puesto ya empezada. Vamos a poner otra vez la canción desde el principio para que suene desde el principio. Que suene. Vamos con ello. Sonotones. Vendí mi alma perdida, mi orgullo, energía y loca ansiedad. Porque me cuesta la vida, no tengo peligro, solo lo normal. ¿Y ahora qué? Si hay un camino o no, no sé encontrarlo seguro. Sorpréndeme, loco mundo traidor, dame una excusa o un bofetón. Tal vez no me interesa saber lo que me cuesta, vivo siempre al día porque no ha acabado. Ya no pierdo las formas cuando me pego la hostia, la derrota da un encanto peculiar. Si me entendéis, paso al vestíbulo, quiero pisar donde esté mojado. Si no soy yo, será mi espíritu, el bicho raro que está a tu lado. La verdad es que tocaron bastantes temas de este disco y este es uno de ellos, llamado Revolución, en la presentación del disco que hicieron en... Hombre, tenían que tocar temas clásicos también de la banda, porque es hombre, que... Tocar es un que poco de todos. Claro, es que el repertorio... El repertorio fue bueno, ¿eh? El repertorio, la verdad, fue bastante amplio. Fueron, pues, ¿cuánto? Pues la verdad, sí, que... Un montón de canciones que tocaron aquel día. ¿Qué día fue? Tú que lo sabes. Sí, es que hoy no estoy no está fino, con la mente igual, muy no lúcida. Hoy no estoy. Fíjate. Lo siento, ya te digo que otra vez sí, me acuerdo hasta la fecha y tal. Pero hoy el chulito está un poquito. No está fino. Bueno, no te preocupes, que no pasa nada. Sí, tampoco me acuerdo. O sea que. Sí, hombre, sé que le fue la aburrisel y tal, eso sí. Sí. Y lo pasamos muy bien. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, normal. Pues ahí estaba esta canción llamada Revolución, del grupo Sonotones. Y vamos a poner musiquita ahora mismo a continuación de esta banda que se llama Deble de Eternia. El tema se llama Afrodisia, es lo que vamos a poner a continuación. Así que tocan el sábado, ¿eh? También ellos. ¿Este sábado? Sí, este sábado. Este sábado 28. Este sábado 28, sí. ¿En dónde? Sí, bueno. Bueno, Independence. Ah, Independence. En Independence. Bueno, luego os digo más cosas. Sí, luego os dice luego la hora y todo cosas. Eso. Vale, pues vamos con ello. Bienvenidos y afortunados todos aquellos malditos que hoy probarán un elixir únicamente servido en perverso. Tan solo un trago y quedaréis eternamente hechizados. ¿Alguien desea beber? Digan si quiero la condena. Brindemos todos con... De aquí, hace tiempo en esta barra ya me... Pues ahí teníamos la música de Devil's Eternia, Aphrodisia. Si podéis ir a verlos en directo, molan, porque esta gente los vimos en el Ateco, que hicieron un acústico en el Parque Sur, y la verdad es que estuvo muy bien. Estuvo muy chulo. Pues sí, la verdad es que sí. No, y es curioso porque llevaron batería y todo, ¿eh? Batería. Sí, es increíble. No, no te creas que exactamente. Sí, sí, es uno de los sitios que no suelen dejar. Pues mira, llevaron hasta batería y todo ese día. Y la verdad es que estuvo bastante, bastante majo el vuelo que dieron ahí en el andad de Parque Sur. Y bueno, este, pues claro, evidentemente, claro, en la presentación del disco. Tocarán temas también de cuando se llamaban Debler, porque tocarán porque hombre. Creo que se han quedado con derechos de la. Claro, pues los han compuesto el que se haya quedado, pues. Supongo, ¿no? Claro, el nombre del grupo, pues han tenido que poner Debler Eternia en vez de Debler y tal. Y, pero al menos los temas, pues podrán interpretar los temas. Se podrán interpretar en directo y tal. Bueno, pues. Ya los entrevistaremos para que nos cuenten un poco qué tal la experiencia. Sí. La experiencia con el nombre nuevo y tal. Y, todo eso. Y además nueva formación, porque tampoco, que también cambiaron de formación y tal. Y, bueno, Rubén Kinsel sigue con ellos y tal. Es uno de los veteranos de la banda y tal. Bueno, pues hemos puesto ahí a Debler Eternia, Estelita. Ah, por cierto, el concepto de los motores, ay, por Dios. De esos motores que hablábamos antes fue el 18 de noviembre. Ah, mira. Ya lo he encontrado. Bien, bien. Y tocaron temazos como Entre mi mente, El juego terminó, No hay reloj, Vete a la mierda. Eso era más de uno, ¿sabes? Sí. Vete a la mierda, sí. Sí. Y la de Weissmal, que me encanta. ¡Ay! Weissmal, sí. Esa de Weissmal me chifla. Y Señoras y Señores, que fue la última. Tocaron 24 temas, Majo. Sí, oye, mira, el Vete a la mierda. Vete a la mierda sale en el disco, el noveno. El de. También tocaron el tema este de Algo para beber, también la tocaron. Sí, Revolución, sí, tocaron unas cuantas de estas. ¿Qué estás contando? No, pero esa no es de ahí. No, esa no es de ahí, eso es de otro anterior disco. La verdad es que tienen un montón esta gente. Y bueno, merece la pena que la banda. Bueno, tenéis que ir a ver a todos y ya está. Sabéis que ahí está la cosa. Exactamente. Bueno, pues nos vamos, Estela. Nos vamos ahora con disco en solitario de Fran Parralejo. ¡Anda! Ay, señor. El señor Fran. De la banda His y de Predicador y y de la banda de versiones de ACDC que tiene tres bandas pues colega joven, la verdad es que es un multi multi empleado. El otro día estuvimos viéndolo con His, una de sus bandas en versión dueto sí, joder, en versión no dueto no en versión dúo porque ya cada vez eran menos. Sí, porque empezaron cuatro luego tres, ahora dos sí, porque el otro día se quedaron sin batería y tuvieron que batería programada y tal. Y que es jodido, tocar pues así, sí, ¿eh? Pues sí, la verdad que es jodido porque tienes que dar al botón y tienes que seguir más o menos lo que está haciendo el batería, si no, mal asunto. Sí, es complicado, no es fácil tocar encima. Sí, el resto pero de la banda. Lo hicieron genial, ¿eh? Hombre, o sea, los dos que estuvieron, sí, los dos que estuvieron y en la banda. Estuvo muy bien. Sí, la verdad que hicieron una hora de concierto, una horita de concierto ahí. Muy buena, ahí la nota. Y nos lo pasamos bien. Nos pasamos genial. Pues vamos a poner ahora una canción de este trabajo en solitario. El disco se llama Catalina. Y vamos a poner, pues, por ejemplo, esta canción que se llama Aguaque. Como una banda que se llamaban así, precisamente. Uh-huh. Aguaque. Pues vamos con ello. El tema Aguaque de Fran Parralejo. Uh-huh. We'll be right back. Bueno, pues ahí tenemos. Como podréis comprobar, son... Sí, que a lo mejor los títulos son en inglés, pero luego lo que es el disco es instrumental. Es instrumental. Es instrumental. Pero no, está bien. De Francisco Paredes Parralejo. que toca, ya te digo, la banda de versiones de AC/DC es, ya lo veo por aquí. Blood Bat Band se llama. La banda de versiones de AC/DC en la que toca también. Y toca, pues ya sabéis que en Predicador, y toca también en la banda HIGGS, HIGGS. Bueno, pues ahí hemos puesto esta canción de este disco llamado Catalina, de Fran Parralejo. Esperemos que os haya gustado de este músico, pues que lleva ya un montón de larga trayectoria en la música. Después de Fran Parralejo, ahora después vamos a poner a Block Hunter, y ahora después daremos sección de conciertos. Que Estela, pues sí. Sí, porque Estela ya está apuntando ahí unos cuantos. Sí. Y es que, ¿sabéis qué pasa? Que yo voy viendo aquí en Facebook y voy viendo... ¡Ay, pues mira, que toca este, que toca el otro! Sí, que hay otro más. Pero ya para próximas veces. Sí, para nada, próximos meses. Nada, ¿eh? Además, todas las bandas nos mandan un montón de eventos también. Nos han enviado, por ejemplo, un evento José Icarus, que Icarus Dream buscan, pues, cantante también. Y, ah, sí, a ver. Eso, buscan cantante y tenéis que contactar con José Icarus por privado en Facebook. Y él os explicará lo que hay que... Exactamente. Las condiciones y todo eso. Bueno, pues después de Fran Parralejo, vamos a quitarlo. Vamos a poner ahora música de Block Hunter. Que suene ya esta canción que vamos a poner a continuación de esta gente, Relentless Force. Vamos con ello. Block Hunter. We'll be right back. Pues ahí tenemos la balada. Sí, es raro porque esta gente, ya te digo que el resto, porque si tú escuchas, ¿ves? Las canciones son más cañeras. Está ella más cañera que la antigua. Lo raro es que hayas puesto esa, porque tú con lo que te gustan estos, y además con los cañeros que son. No, hay que poner de todo, Estela. Ya, ya. Que... Sí, ya lo sé, pero que te digo que me extraña que pongas sos. Esa. Con lo que a ti te gusta el... Decido algo. Bueno, pues ahí tenemos nuestra canción de que esta yo también gente, te quiero. Llamada Blog Hunter. ¿Cómo se escribe el Blog Hunter? Pues muy sencillo. Una P, una L, una O, otra D, otra H, una U, una N, una T, una E y una R. Blog Hunter, se pronuncia. Estela, se enciende conciertos. No te olvides. No me olvido. Que ya a toca, ver. Que ya toca. Ya, ¿no? Sí, pues ya va. Toca, ya toca. Mira, el viernes, si queréis mover los cuellitos un poco, podéis ir a ver a Angelus Apátrida y Toxicool, que vienen de Portugal, que hacen trash portugués, en la sala Moonlight, en la calle Hilarión Eslava 36, en Metro Moncloa. Se abre a las 8, anticipadas 20 más gastos de gestión y en taquilla 25. Pero por lo que he visto ya está sold out. O sea que ya están todas las entraditas vendidas. Ah, ya. Sí, menores de 16 años acompañados de padre, madre o tutor. Oído cocina. Oído cocina, ¿no? También el 27 estará Rodrigo Mercado en la sala Rockville, en la Avenida Brasil número 3, Metro Santiago Bernabéu. Anticipadas 10, taquilla 12. Luego, el día 28 estarán los Face to Face en la sala Honky Tonk, en la calle Covarrubias 24, Metro Alonso Martínez. La apertura de puertas a las 9 y media, es que en un principio era a las 9, pero lo han retrasado media horita. Y las entradas a 5 euritos. Ah, oh, muy bien, muy bien. Entonces, luego, ¿qué más? Estarán Alain Noctus, Saquemate y Eclipse en la sala Vicio. La calle Industrias 32, que cada puesto, amigo. La calle Industrias 32, Puerta del Sur, Metro Puerta del Sur. Entradas 10 euros con consumición a las 9 de la noche. Se abre, bueno, se abre o se comienza el concierto, vamos. Luego estarán Rojo Fuego en la sala Hora Rock en la calle Islas Británicas número 2, Metro Parque de Europa. Parque Europa. Se abre a las 10 y media y son 10 euros con consumición. Y también el sábado 28 estarán Debler, Eternia, que los hemos oído antes, en el concierto presentación de Reverso. Entonces estarán invitados Alba Moreno y Javi Jabat. Y esto es en la calle, uy, la calle no, en la sala Independence Club, calle Atocha 125, Metro Atocha. Las anticipadas son 15 euros, en taquilla 20 y VIP 35. Así que... ya sabéis, como decía mi abuela. Eso es todo, amigo. Eso es todito. Amigas. Todito, todito. Está todo. Todito, todito. Ay, qué pena, Estela. ¿Qué? ¿Por qué? Vale, estaba acabando. Sí, ¿no? Me da una pena. Pero bueno, es ley de vida, ¿no? Como se suele decir. A ver, bueno, unas cosas acaban, otras empiezan. Claro, ahí está. El programa ya se vuelve a empezar otra semana, así que claro. No os olvidéis del programa, ¿eh? Oye, que no vais a librar de nosotros, ¿eh? Que lo sepáis. Pasamos, o sea, lista. Mira, hay gente, mira, hay gente fija que nos escucha. Carlos Marcos, el Freddy y también el Quillo. Son sí. Tres personas que... Y a Iñaki. Sí. Y más gente. Tengo un montón más de gente que les mandamos un saludito, un largo etcétera de peñas. Empezamos aquí, nos quedamos. No estamos aquí. Solos. Nos quedamos solos hasta mañana, como dices tú, Estela. Y bueno, pues, ¿con qué nos vamos a acabar? Pues con una banda que Estela lo va a pronunciar, porque además, como sí, ella claro. Se le da muy bien el. Sí, Blacktown and Moonmaker. No, es se llama Blacktown Band. Y el disco se llama Moonmaker, ¿puede ser? Sí, correcto. Sí, vale. Correcto. ¿Y cuál vas a poner? A ver. Pues vamos a poner el corte número 3 del disco. Moonmaker. Moonmaker, exactamente, sí, que da título al disco. De esta gente de los madriles. Y para finalizar hoy aquí en la mansión Onda Merlín, el programa La Mansión, para decir cómo es, hasta pronto. Hasta pronto. Como se suele que decir. De parte, ¿no? Nos estaremos por aquí otra vez. Hombre, hay que darle un coñazo. No sé si solo en compañía de otros, como dice mi padre, o no sé, sí, ya veremos a ver con quién. Pero el caso es que estaremos aquí, ¿sabes? Que sí, que sí. Que ya. No os vais a librar de nosotros. Que sí, que sí. Eso está claro. Que estamos muy a gusto, Onda Merlín. Además lo queremos un montón a la gente de Onda Merlín, a todos los compañeros y compañeras. Que la verdad que aquí muy bien. Estamos en una emisora muy a gusto como se suele decir, y súper a gusto. Ya llevo 20 años el programa y lo que queda, ¡puah!, lo que queda por delante, madre mía, esto... Mientras haya vida y... ¿cómo? Alegría. Exactamente, alegría, ¿no? Como se suele decir. Bueno, pues hasta pronto, como se suele decir, y con esta canción nos despedimos. Bye, bye. Hasta el martes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Vamos, suena. Comes in a place full of fun.